decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Las encuestas nos obligan a hablar de la derecha. Se dice que esta será una elección de tercios. Se dice que Cambiemos en cabeza, que el Frente de Todos entra en el balotaje, aunque se dice también que Javier Milei viene achicando diferencias. Un dato más que asombroso: en La Matanza, bastión histórico del peronismo, Milei estaría sacando entre 19 y 21 puntos. La derecha, evidentemente, es un fenómeno que no se puede soslayar. Macri no fue el resultado de una operación marketinera, no fue un invento de Durán Barba. En todo caso, expresó en su momento a una corriente social profunda, que no es nueva, sino que viene del fondo de los tiempos. Macri supo interpelar a ese electorado de derecha y representarlo. Así construyó su camino a la Casa Rosada. Ahora, su gobierno fue un fracaso rotundo en términos sociales y en términos económicos para el país. Dejó tierra arrasada. No fue un fracaso para los negocios de los amigos y principalmente no fue un fracaso para la derecha, porque dejó condicionado al futuro gobierno con su brutal endeudamiento. Ese condicionamiento es el que hoy sufre el Frente de Todos en el gobierno y que no supo conjurar al inicio de su gestión cuando tenía las fuerzas como para hacerlo. El gobierno, acosado por las encuestas, acosado por sus propios errores, acosado por no poder cumplir con el contrato electoral que decía que la heladera iba a estar llena y que permitió desplazar a Macri de la escena, hoy se siente perdedor. Por el contrario, en la vereda de enfrente, todos se ven triunfadores. Y como Macri en 2015, están sabiendo aprovechar la ventaja. Llevan la discusión al terreno que más les conviene y más les gusta. No hay micrófono de TN o La Nación más que Bullrich y Larreta no aprovechen, después de tirarse algunos dardos envenenados, para hacer campañas, por ejemplo, fogoneando el tema de la inseguridad. Ahí no importan los datos de la realidad, no importan las estadísticas criminales, como por ejemplo la fuerte baja en los últimos 14 años en la provincia de Buenos Aires, que tanto estigmatizan. 40% es esa caída de los crímenes violentos en territorio bonaerense. Nada de eso importa, porque lo que importa es que este país es una mierda, que es invivible y que la única salida posible es Ezeiza. Igual, por las dudas, por si a alguien le interesa, van algunos datos. En la Argentina, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, así es como se cuantifica acá y en todo el mundo, es de 4,6. ¿Cuánto es en Brasil? 22 cada 100.000. En Colombia, 24. En México, 28. En Argentina, 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, y ya para irnos al primer mundo y al país que siempre ponen como ejemplo, el número es 7 cada 100.000. No parece que el país esté tan mal. Dos datos estadísticos más. En Rosario, que es la ciudad más violenta de la Argentina, el número se eleva a 18. Así todo queda bastante más atrás de, por ejemplo, Baltimore, cuyo número es 55 homicidios cada 100.000 habitantes. Bueno, pero los datos no importan. Lo que importa es montarse en un discurso efectista y que de tan repetido en los medios hegemónicos y las redes, parece que esa es la realidad. Decíamos que las encuestas, que por supuesto siempre hay que tomar con pinzas, muestran a una derecha fortalecida que da la sensación de haber encontrado nuevamente el modo de interpelar a ese sector de la sociedad que piensa así, como decíamos, desde el fondo de los tiempos. Por eso Macri se siente habilitado, suelta la lengua y desde la rural dice que hay que dinamitar todo. Claro, al segundo reflexiona y se modera, y entonces se corrige y encuentra la figura de semidinamitar, que sería algo así como, suponemos, sacarse a media Argentina de encima, justo lo que necesita el modelo neoliberal para ser sustentable. 20 millones de argentinos menos. El crítico y ensayista Alejandro Kaufmann, investigador del Instituto Gino Germani, dice que el fascismo crece utilizando el malestar que las masas experimentan cuando sufren una injusticia. Hoy, esa injusticia, ese malestar, está depositado en lo que se llama la política. Y se puede resumir diciendo que Macri fue un desastre, pero que el Frente de Todos tampoco resolvió los problemas que prometió resolver. Es ahí donde un Javier Milei aparece como la figura que de algún modo viene a resolver ese dilema. Ahora bien, Kaufmann entiende que el apoyo que hoy tiene la derecha y la ultraderecha es el mismo apoyo que tenía la dictadura a mediados de la década de los 70. En verdad, no cambió tanto, dice Kaufmann. El apoyo a la dictadura existió. Lo que sucedía era que no tenía una expresión política que la representara. Hoy, en cambio, la tiene. En el ajedrez, la idea es primero conquistar el centro del tablero para, una vez logrado este cometido, tener el panorama lo suficientemente claro como para lanzar el ataque sobre el rey. Las blancas cuentan con cierta ventaja porque son las que mueven primero y de algún modo condicionan el desarrollo del juego. Si hacemos una analogía con la política argentina, es evidente que las blancas están en manos de la derecha. La derecha es la que tiene la iniciativa y es asombroso porque no cuenta con la ventaja de tener el manejo de los resortes del Estado y porque, como su principal oponente, tiene en su interior un debate que se dirime con munición gruesa. La derecha tiene la iniciativa, conquista el centro del tablero. El debate público da vueltas alrededor de su agenda. La derecha, en definitiva, va ganando la batalla cultural y nos empuja a hablar de ella y de lo que quiere que hablemos. La derecha nos lleva a su terreno. Siguiendo con la analogía ajedrecística, están en la posición del tablero que más les conviene. Y desde ahí amenazan al caballo, al alfil, a la torre y a la dama. Es cierto que juegan con las blancas, es cierto que tienen los tanques mediáticos a su favor, es cierto que en la guerra de posiciones tienen la delantera. Todo eso es cierto. Pero aún así, con todas esas ventajas, no tienen el triunfo garantizado. No es suficiente para armar la jugada que desemboque en un jaque mate. El resultado no está escrito. El partido hay que jugarlo. Pero si la intención es ganar, si la intención es detener el avance de una derecha muy peligrosa para los intereses de las mayorías, es necesario revertir el escenario. Es necesario retomar la iniciativa y dejar de lado esa peregrina idea de que, dialogando con los que quieren un país viable solo para el 1% de los que lo tienen todo, se puede llegar a construir un país para las mayorías. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Sorena. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Bien, muy buen día, Ernesto Jorba. Buenos días, ¿cómo les va? Me dejó en jaque, casi mate, casi mate. No, por favor. En la lista de los hackeados, no sé si involuntario o voluntariamente, faltaron los peones, que van a ser los primeros hackeados. Claro, sí, no, los peones son los primeros que desaparecen en una partida. Están claro. Ahí en la primera después línea. Llegan los caballos, claro. Las reinas, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, el primer fracaso que tenemos, si es que, si son ciertas las encuestas que dicen que Juntos por el Cambio, como se llamen, están encabezando, ese es el primer fracaso, porque ayer nomás fue que dejaron el gobierno, y entonces un no muy buen análisis de cómo dejaron el país y una difusión de cómo dejaron el país y una no investigación de lo que hicieron con el endeudamiento que ahora tenemos que pagar entre todos es lo que hace que hoy puedan encabezar las encuestas. Y sí, totalmente. Y también linkeo dos cuestiones que también dijiste en esto de las jugadas. Qué evidente, ¿no? Es la jugada para matar a Kicillof, por ejemplo, con estos datos que diste, ¿dónde están esos datos? Sí, no. ¿Dónde están? No, son datos públicos, son estadísticas. Pero ¿quién lo sabe? No, volvemos. Se encargan, mismo, obviamente, claro. Tienen los tanques mediáticos a su favor, sí. Pero bueno, tenemos un programa. Sí, a ver si podemos hacer algo para revertir mínimamente ese batallón. ¿Y qué hay en este programa? En el 621 desde la Gente, bueno, como cada emisión, muchos y variados contenidos, testimonios, recuerdos, propuestas. Por ejemplo, hoy nos visita el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. El tema, bueno, un poco lo que nos decía Ernesto en la apertura, pero además las elecciones generales de este 2023. También vamos a dialogar con uno de los músicos de la banda Vuela Chiringa, el percusionista Lucas Trossman, que están presentando su segundo disco, Coplas para el Azar, y que tienen preparado un recital gratuito en la Biblioteca Nacional el próximo jueves 27 de abril. Desde el Espacio de Géneros vamos a charlar sobre el primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado que se hizo hace unos días nomás en Puerto Madryn. Vamos a repasar qué significaron en Brasil los primeros 100 días del gobierno de Inácio Lula da Silva. Y sí, aunque parece que nos equivocamos con el número, ya pasaron, ya pasaron 100 días desde que asumió Lula. En Santa Fe se presentó el ciclo Postas por la Memoria, que es un ciclo de testimonios de ex detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Ese ciclo busca llevarle a las nuevas generaciones la voz de quienes sobrevivieron a aquella dura etapa y que hoy pueden contarla. Y en medio de una situación económica delicada por la inflación, una veintena de organizaciones de la economía social y solidaria crean un espacio asociativo con el objetivo de promover un comercio más justo, tanto para los productores y consumidores. Se trata de la flamante cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, con sede en Rosario. En su informe especial, Silvia Porritelli nos hace conocer esta historia. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. La cooperativa de provisión de servicios para productores Alimentos para la Nueva Argentina es una entidad conformada por 20 organizaciones de la economía social y solidaria. Se trata de una alianza estratégica que busca promover un comercio más justo para productores y consumidores. Este espacio integrador surgió por iniciativa de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que cuenta con una importante proveeduría con varios locales en la ciudad santafesina. La rica experiencia de comercio y articulación con productores regionales, pymes, cooperativas y entidades de abastecimiento de alimentos y artículos varios fue la que dio impulso a Alimentos para la Nueva Argentina. Con el tiempo empezamos a incorporar productos cooperativos. Sebastián Ferro, secretario de Cultura de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y presidente de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina. Y bueno, de ese vínculo que se fue dando entre los productos cooperativos, entre mutuales que tienen también proveeduría en Córdoba, fuimos estableciendo un vínculo y bueno, llegamos a la conclusión que había que dar un paso adelante. Y bueno, ahí se dio la constitución, la asamblea constitutiva de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina. La cooperativa de provisión de servicios para productores Alimentos para la Nueva Argentina se constituyó en agosto de 2022 y el 20 de marzo de este año, luego de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, aprobara sus estatutos, se presentó en sociedad. El INAI nos dice que es un estatuto novedoso, nuevo en la historia del cooperativismo y mutualismo argentino, porque ellos están acostumbrados a juntar en federaciones, organizaciones del mismo estilo, o federaciones cooperativas o federaciones mutuales, pero en este caso se dio el eje articulador es el alimento. Y hay mutuales, hay cooperativas, hay sindicatos, hay pymes. La comercialización de alimentos y artículos para la canasta familiar implica actores y prácticas de vital importancia para las economías regionales. En el país, el mercado de estos productos está fuertemente concentrado, lo que atenta contra el desarrollo productivo local y la supervivencia de la agricultura familiar, entre otros actores. Según un estudio del Ministerio de Desarrollo Social del año 2021, en Argentina, la concentración económica de alimentos posee un sector supermercadista hegemónico que incide en las pautas de consumo y en la construcción de precios. El documento señala que se trata de un universo de 8.700 bocas de expendio, que integra diversidad de actores, superficies comerciales, orígenes de capitales, estrategias de marketing e inserción regional. El dirigente Sebastián Ferro explica cómo incide esta situación en la economía social y solidaria y habla de la propuesta de la cooperativa La Nueva Argentina. Hoy el 80% de los alimentos que se distribuyen en el país están en manos de 10 grandes corporaciones, la mayoría multinacionales. Entonces los productores cooperativos no tienen capacidad, primero que no tienen lugar en las góndolas porque no se lo ofrecen y segundo que no tienen la espalda para aguantar una financiación de 60 a 90 días como la proponen las grandes cadenas. Entonces la idea nuestra es articular todo ese sector alternativo, y ya sea en cuestiones de logística, ya sea en cuestiones de provisión, o sea de poner de proveeduría para que el productor cooperativista acceda a la góndola, ya sea formas de bajar los precios al consumidor, que en definitiva son los trabajadores, o sea, todo eso que uno piensa que debería hacerse desde otros lugares del Estado, bueno, la Nueva Argentina tiene todo eso desafío por delante, ya hay cosas que la estamos haciendo, pero la estamos haciendo con el esfuerzo individual de cada una. La idea de la Nueva Argentina es aunar todos esos esfuerzos para que sea un gran proyecto de soberanía alimentaria. En el lanzamiento de este entramado solidario, Axel Roy, titular del INAES, se refirió a la importancia de acompañar y promover redes cooperativas y mutuales que ofrezcan alternativas de distribución de alimentos a partir de sinergias asociativas de productores, distribuidores y consumidores en los territorios. Alternativas que permitan valorizar los productos regionales, el trabajo con las cooperativas y mutuales y que generen el acortamiento de los circuitos de comercialización. Para Sebastián Ferro, presidente de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, para poder potenciar este círculo virtuoso es necesario contar con herramientas financieras y políticas públicas específicas. Las grandes multinacionales tienen una matriz financiera. Hoy en día suben los precios de los alimentos por si acaso, o por variables externas, por la guerra en Ucrania, por sequía, y en realidad nosotros deberíamos crear canales de articulación a donde lo productivo sea la base del precio de los alimentos. El costo de producción más una rentabilidad, y eso sería lo que saldría el precio de los alimentos. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos hablar de control de precios, de precios justos, tendríamos que dar las herramientas para que esa articulación se haga más efectiva, porque nosotros con la fortaleza que tenemos, con la inversión que tenemos nosotros, nos vamos desarrollando. Pero si fuera una política de Estado, todo eso sería un canal y sería una forma de que la economía prospere y no estar a la merced de grandes grupos corporaciones internacionales. La logística y la distribución son dos de los componentes más sensibles del proceso de comercialización. Acortar la brecha entre productores y consumidores es una de las preocupaciones más importantes del colectivo reunido en torno a Alimentos para la Nueva Argentina. Su titular, Sebastián Ferro, habla de la optimización de recursos y de la importancia de desarrollar estrategias de eficiencia. La Nueva Argentina tiene que ver todo el mapa general de la logística para ver cómo se puede ser más eficiente. Por ejemplo, nosotros acá en Rosario comprábamos un dulce de leche que lo comprábamos en Entre Ríos. Cuando nos empezamos a juntar con los distintos actores que formamos la Nueva Argentina, o casualidad que los que fabricaban el dulce de leche estaban en Devoto, que eran gente que se estaba reuniendo con nosotros. Entonces nos dicen, ese dulce de leche que venden ustedes, que se lo mandan a Entre Ríos, nosotros lo vendemos a Entre Ríos. Entonces el dulce de leche iba a Entre Ríos y después venía a Rosario. Bueno, ahora nosotros ese dulce de leche le pusimos una marca del sindicato nuestro, empleado de comercio, y viene directamente acá. Eso acorta la distancia, acorta los kilómetros que recorre, acorta el valor. O sea, en ese sentido, si se quiere, no es una ciencia tampoco hacer más eficiente. También se deberían usar otros medios de distribución, como puede ser el tren, como puede ser por agua. Nosotros tenemos conocimiento que la yerba, por ejemplo, que viene de Misiones, tiene un costo elevadísimo porque viene por camiones por adentro de tierra y a lo mejor por río, por agua, sería mucho más económico. La ley 27.545, más conocida como ley de góndolas, busca que los precios sean claros cuando compras. También plantea que puedas acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales. Esta norma también establece que debe haber armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia. Pero más allá de los diferentes programas estatales de control de precios y provisión de productos, las grandes cadenas, que en su mayoría son multinacionales, manejan las góndolas a su antojo, como señala el dirigente de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, Sebastián Ferro. En realidad lo que ha pasado es que en los 90 han privatizado, así como privatizaron las empresas de energía, privatizaron otra empresa, privatizaron la góndola. Y hoy cuando uno ve la góndola de un hipermercado y ve productos que tienen nombre nacional, Changuito, cualquier nombre que uno dice, bueno, esta es una empresa nacional, detrás hay un gran conglomerado internacional que la distribuye. O sea, nosotros hemos privatizado el alimento de los argentinos. Están en manos privatizadas y extranjerizadas. Tomando como ejemplo el desarrollo de la proveeduría de la organización sindical rosarina a partir del abastecimiento con productos provenientes de la agricultura familiar, pymes, cooperativas, organizaciones y emprendedores locales y regionales, la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina se propone llenar las góndolas con alimentos y productos de calidad a precios más justos. Uno más recorre el país, más se da cuenta de la riqueza que hay en cooperativa. Sebastián Ferro, titular de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina. No nos dejamos de sorprender. Yo creo que hoy en día, si uno podría articular, no había un producto de toda la gama de productos comestibles que no lo produzca una cooperativa. Ahora, todos esos productos necesitan la góndola. Y una góndola que venda y una góndola que haga que haya rotación y haya circulación. No creo que falte nada. Lo que hace falta es articularlo y encontrarle un canal de distribución. La economía social y solidaria y popular ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad de resolver diversas necesidades con eficiencia, creatividad, calidad, innovación y, por supuesto, sin especulación. Es por eso que quienes integran la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina están convencidos del papel relevante que debe cumplir este sector dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. En pequeña escala hay un montón de desarrollo cooperativo y mutuales que son soluciones para los grandes problemas del país. Sebastián Ferro, titular de la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina. Ayer estuvimos en Churqui Cañada, en el norte de Córdoba, por ejemplo, en un lugar donde no hay agua, hay muy poca agua. Y han logrado hacer un vivero de 50 metros cuadrados a donde por hidroponía hacen forraje para animales. Hoy en día por la sequía hay muy poco forraje para animales. y en un lugar a donde no hay agua, ellos hicieron un invernadero que se refrigera con agua, y el agua la recogen de abajo después que riegan y la vuelven a llevar para arriba. Ahorran 90% de agua. En 50 metros cuadrados hacen lo que se podría hacer en 50 hectáreas. Y lo hacen en 12 días, un proceso que tardaría meses. Creo que la solución ya está. Ya está en los productores, ya está en la cooperativa, ya está en las pymes, ya está. No tiene que venir alguien a decir, esta es la idea salvadora para... Las tienen, lo que hay que hacer es ir a hablar con todo ese conglomerado que está desparramado en todo el país y darle una articulación y darle un sentido y darle, si se quiere, una mirada estratégica. La nueva Argentina tiene ese desafío. Como es una entidad muy nueva, y ya nos la trajo Silvia Porritelli, bueno, la Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores, Alimentos para la Nueva Argentina, todavía no tiene un sitio web y tampoco todavía tiene presencia en las redes sociales, pero mientras trabajan en el armado de estos canales de comunicación, la manera de contactarse con ellos es vía correo electrónico. ¿Cómo es ese correo? nuevaargentinacoop@gmail.com. A ver, con una sola A entre Nueva y Argentina, o sea, Nueva Argentina Coop, Nueva Argentina con una sola A, @gmail.com. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Desde la gente. Dava para ver un tempo ruim. Estamos escuchando a María Fernández en voz, junto a Ariel Goldenberg en guitarras, que el próximo jueves presentan en el Centro Cultural de la Cooperación Sol 3, que es su primer trabajo discográfico editado por el sello Aqua Records. Sol 3 incluye temas del dúo, de varios autores de nuestro cancionero popular y clásicos también de la música popular del Brasil, como este Océano de Chaván que estamos escuchando. Y va a crecer sin você llegar. Longe de ti, todo paró. Ninguém sabia que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Amalia Fernández y Ariel Goldenberg, músicos de largo recorrido, se vienen presentando en distintos escenarios de Buenos Aires. Ariel Goldenberg es un reconocido guitarrista y arreglador del ámbito del jazz. Y Amalia Fernández, que es una cantante que transita diferentes lenguajes como folclore, candombe, jazz, aunque la música brasileña siempre fue el eje de su trabajo. Bueno, precisamente Amalia Fernández nos cuenta cómo será el concierto del próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Buen día, oyentada de Desde la Gente. Mi nombre es Amalia Fernández, soy cantante y quiero contarles que junto con el guitarrista y arreglador Ariel Goldenberg hemos grabado un disco que se llama Sol 3 y que lo estaremos presentando el próximo jueves 20 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación a las 21:30 horas. Sol 3 es un disco que hace un recorrido desde el Río de la Plata hasta el Brasil con temas propios y con temas de grandes compositores y autores como Lito de Pumer y Pedro Aznar, Ariel Ramírez y Félix Luna, Dijavam, Ivan Lims, Tom Jobim, Chico Huarque, Carlos Negro Aguirre y el Cuchi Leguizamón. Creemos que Sol 3 es una obra de 9 temas en la cual está la marca del dúo que conformamos, que a su vez lleva la marca de cada uno de nosotros como músicos, en el caso de Ariel Goldenberg, la marca del jazz, y en mi caso la marca de la música popular brasilera y el folclore argentino, que por supuesto incluye el candombe rioplatense. Sol 3 es un disco que ya está en plataformas, que salió por Aqua Records y que ahora ha salido en su soporte físico, en el tradicional CD. Así es que queremos invitarlos no solamente a encontrarse con nosotros y con la música en vivo en este concierto de la próxima semana, sino que también queremos invitarlos a encontrarse con ese disco físico. Así es que los esperamos con mucha expectativa de compartir toda esta música con ustedes la próxima semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Soy ese que va silbando. Como nos decía recién Amalia Fernández, Sol 3, un disco con más de un género, pero atravesado por la marca de un estilo muy personal, del jazz a la bossa nova, pasando por el folclore argentino, como en el caso de esta Samba del Silbador del Cuchi Leguizamón, con la que cerramos este bloque. Reiteramos entonces, el dúo Fernández-Goldenberg presentan Sol 3 en el Centro Cultural de la Cooperación el próximo jueves a las 9:30 de la noche. Cuando ya todos se han ido, ese que va por las noches, sombra en la sombra perdido, la pena que le acompaña. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Segundo bloque en Desde la Gente, ya se está acomodando Juan Carlos Junio para la entrevista, pero antes queríamos comentar que ya está disponible la edición 239 de la revista IDELCOP. IDELCOP es la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, una revista, como siempre decimos, muy pero muy completa, que aborda y reflexiona e intenta debatir sobre un amplio abanico de temas que interesan a la economía social y solidaria. La revista está estructurada como en dos grandes ejes, ¿no? Uno sería reflexiones y debates y otro son experiencias y prácticas. En el primer bloque leemos algunos títulos. Oportunidades y desafíos del cooperativismo de plataformas, un análisis desde el enfoque de las tecnologías para la inclusión social, escrita por Julia Cofreses. Hay notas sobre la economía popular y el uso de Internet, un informe sobre el encuentro de la red FACTIC, que nuclea las cooperativas de software, y un muy interesante análisis desde el ámbito de la comunicación acerca de la identidad cooperativa que aborda Patricio Suárez Área. Sigo con más. Sí. La edición 239 de la revista IDELCOP, entre otros temas, aborda, por ejemplo, la historia del cooperativismo ferroviario en la Argentina. Hablamos del comienzo del siglo XX y además se hace otro recorrido histórico acerca de la relación entre el cooperativismo, el Partido Socialista y el Estado. Ajá. Además, el caso del hogar obrero durante 1905 y 1958. Hay también una crónica del quinto encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales e identidades no binarias cooperativistas. Allí estuvimos y aclaramos, estamos leyendo solamente así muy por arriba el sumario de la revista de IDELCOP, que son 250 páginas, por eso siempre decimos que es un libro más que una revista, ¿no? Uh-huh. Es un material realmente imprescindible para abordar, para empaparse de los temas de la economía social y solidaria. Y una última recomendación de lectura. En la sección Experiencias y Prácticas de la revista IDELCOP, el abordaje que se hace del Observatorio Villero de La Poderosa en la producción de estadísticas comunitarias. No dejen de leerlo. Está muy, pero muy interesante. Una de las cuestiones que dicen, por ejemplo, que en el último censo, los censistas no entraron en muchos de los barrios. Ajá. Bueno, y esto es, o sea, tener esos datos es muy importante para el tema de las políticas públicas. Bueno, pero no dijimos lo más importante de todo, Mariana. La revista IDELCOP, ¿no? Recordamos IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La revista se puede bajar en forma gratuita, en formato PDF, o leerla directamente en línea. Bueno, ¿en dónde? En www.idelcop.org.ar. www.idelcop.org.ar. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo viernes 21 se estrena La Máquina de la Alegría en el Centro Cultural de la Cooperación. Como ellos mismos afirman, La Máquina de la Alegría es un espejismo. La obra toma elementos del varieté, el absurdo, las road movies y el cómic para referirse a la amistad. Dos personajes intentan salvar la vida de un amigo en común, un contador de chistes que ha sido injustamente condenado a muerte en Las Vegas, Estados Unidos. Durante el viaje viven peripecias extremas, como el secuestro del avión en el que viajan o el extravío en el desierto de Nevada. A la vez, se topan con personajes borrosos, como la madre ludópata del condenado y un guía carcelario fanático de las comedias musicales. Y mientras el convicto elabora su último y oscuro stand-up desde su celda, el Heavy y Tuco traman un plan de rescate iluminados por el espíritu del inmortal Elvis Presley. La Máquina de la Alegría estrenó el próximo viernes a las 21 con entradas a 2.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Está en nuestra mesa Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, director del Centro Cultural de la Cooperación, que se acerca una vez por mes para tratar de ayudarnos a analizar la situación sociopolítica, económica que tenemos en la Argentina. Fácil esa tarea, Juan Carlos. Y te propongo que vayamos del futuro al día de hoy, con fechas. Tenemos elecciones generales. Buen día primero. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tenemos elecciones generales el 22 de octubre. La campaña para esa elección va a empezar el 3 de septiembre. Las PASO, para saber quiénes son las candidatas, candidatos, va a ser el 13 de agosto. La campaña de las PASO va a ser el 9 de julio. El límite para precandidatos para las PASO es el 24 de junio y el límite para las alianzas el 14 de junio. Faltan para ese día 61 días. ¿Sí? Hoy por hoy, Cambiemos tiene 4 candidatos, candidatas a presidente, presidenta: Patricia Burlich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, y por el lado del Frente de Todos, Grabois es el único que se ha candidateado hasta el momento, si es que es por adentro del Frente, porque todavía está poco claro ese tema. Faltando 60, 61 días, nos preguntábamos si quizás en lugar de nombres, en este tiempo que nos queda, no sería bueno empezar a ver programáticamente ese gobierno que podría tener que hacer, y en tal caso, si estás de acuerdo con esto, ¿cuáles serían los puntos indispensables a discutir para ese próximo gobierno? Sí, creo que sería un modo adecuado de abordarlo, porque abordarlo desde las candidaturas, primero que es incierto en unos y otros, en el Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio, es incierto y no es lo conducente. Lo conducente creo que es pensar a partir de la historia, del presente y de lo que se proyecta para el futuro, los proyectos de país, los modelos de país, los modelos económicos, sociales y culturales que cada uno o expresa o simboliza. Exacto. ¿No? Yo creo que si bien no tenemos que hacer largas historias pasadas, pero lo cierto es que sí, no podemos dejar de tener presente que en el 2015 triunfó el macrismo, triunfó el proyecto de la derecha. Bueno, triunfó por muy poco, pero lo cierto es que triunfó en la segunda vuelta y desplegó su ideología, sí, ¿no? Que fue la clásica ideología, yo diría, de la derecha, que ahora se autotitula moderna, pero que en definitiva fueron los mecanismos económicos del neoliberalismo ortodoxo, que es achicar el rol del Estado, achicar el rol social del Estado y consecuentemente las partidas presupuestarias, endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, ejercer restricciones sobre los movimientos sociales, sobre los movimientos y las organizaciones sindicales. Quizá uno de los casos más paradigmáticos fue la fuerte ofensiva que hubo contra la docencia en la provincia de Buenos Aires y en la CABA contra las organizaciones sindicales. En fin, los típicos modelos de evaluaciones, claro, que impactan fuertemente sobre el sector de ingresos fijos, sobre el sector de asalariado, y que, bueno, terminó muy mal el gobierno de Mauricio Macri. Finalmente fue un gran fracaso desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las mayorías nacionales, ¿no es así? Así que ese es un dato. El otro dato es el del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que no puede dejar de soslayarse que ha tenido algunos acontecimientos absolutamente extraordinarios, lo cual no justifica sus errores o no justifica sus carencias, pero tuvimos a poco de iniciarse el gobierno una pandemia feroz y ahora tenemos la sequía más grande, dicen, desde 1920, o sea, hace exactamente un siglo, ¿no? La guerra, ¿no? Y en el medio también tenés razón, la guerra con todo su impacto. O sea, esos acontecimientos son insoslayables justifican, explican una cantidad de dificultades que ha tenido este gobierno, que, bueno, habrá que ver si la ciudadanía cómo los pondera a la hora de las elecciones. Un caso muy claro, a mi juicio, de una situación compleja y contradictoria es precisamente la ponderación sobre la pandemia. Francamente, claro, yo creo que el gobierno nacional tuvo un accionar muy determinado, muy firme, muy claro, no vaciló en traer todo tipo de vacunas, protegió a la sociedad, etcétera, etcétera. Y en cambio, Desde los medios de comunicación se estimulaba la quema de barbijos y se estimulaba la vuelta a la presencialidad en las escuelas, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, entonces, aún hoy hacen campaña de que nos encerraron 2 años. Por eso. Ahí hay entonces un tema, quiero decir, de enorme importancia económico-social para la vida de la sociedad, la salud. No olvidar que incluso en la Argentina murieron 140.000 personas. Es una cifra fenomenal, obviamente. Sí. La vida de cualquier ser humano importa, de un ser humano. O sea, acá hubo una situación muy grave como la hubo en el resto del mundo. Pero francamente creo que la política del gobierno nacional, de médicos, enfermeras y del conjunto de la población, fue una política valiosa, importante, que protegió a la sociedad. Lo digo simplemente como un dato de esos que se disputa la realidad, la materialidad, con lo que instalan los medios, que los medios instalaron otra cosa. Ahora, más allá de esas grandes, yo diría, dificultades reales y objetivas, el gobierno ha tenido la gran dificultad de la inflación. Sino que eso ya no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno social y económico. Y ahí, bueno, tenemos, yo diría, un debate, ¿no? Porque los formadores de precios, o sea, la inflación es un fenómeno, como dicen, multicausal. Efectivamente está ligado a situaciones internacionales, incluso a si tenés o no tenés reservas suficientes, a si hay inflación internacional, a si tener o no tener reservas genera una situación de incertidumbre y de inseguridad, más que nada en el mundo económico financiero, ¿no? Porque no olvidar que muchas de estas cuestiones macroeconómicas, el 80-90% de la sociedad no lo siente en su vida cotidiana. Sí, la cuestión es si tiene la heladera llena o la tiene vacía. Por eso. Pero no puedo dejar de negar, de asumir que las cuestiones macroeconómicas tienen, o sea, si el país tiene reserva para afrontar, si el país, por ejemplo, está endeudado o no está endeudado, y tiene que afrontar compromisos o no los tiene que afrontar. O sea, la heladera está vacía porque no hay reserva, hay una deuda que estrangula, etcétera. Por un lado están esos factores que tienen que ver con eso de la multicausalidad. Sí. Palabra nueva que a veces a mí me disgusta. ¿Por qué? Porque después está. Porque después yo creo que casi todo es multicausal. No hay ningún fenómeno de la economía, de la política, que tenga una única causa. Claro. Siempre hay la concurrencia de un montón de causas, incluso contradictorias entre ellas. Si no, la economía y la política sería una cuestión sencilla, y no lo es justamente por eso. Entonces, yo creo que en el tema de los precios, de la inflación, pero prefiero llamarlo de los precios, está ligado directamente a quienes lo forman, los precios. Y ahí es donde tenemos, yo creo, un debate si el papel que jugó el gobierno nacional, yo diría desde principios del 2022, desde que empezó el crecimiento de los precios, de la inflación, enero, febrero del 2022, hace un año largo, fue una actitud lo suficientemente determinada, firme, frente a los formadores de precios. Yo voy a reiterar lo que creo, ¿no?, en este punto. En el tema de la formación de precios, además de esas otras eventuales causales macroeconómicas, lo que nos guía a poder comprender cómo funciona esto, para mí, es lo siguiente. Dos cuestiones. Número uno, ¿quiénes pueden formar los precios? Sí. Y simultáneamente o conjuntamente, ¿quiénes se benefician con los que forman los precios? O sea, los que pueden formar los precios, los que tienen el poder de hacerlo, son las grandes corporaciones. No es ni el almacenero, ni el panadero, ni el chino de la vuelta, ni los trabajadores, ni los desocupados, ni las clases medias bajas, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que las distintas ramas de la economía argentina, todas prácticamente, tienen un alto grado de concentración. O sea, toma cualquier rama y vas a ver que entre dos empresas o media docena de empresas tienen el 70-80% del abastecimiento del mercado. Esos son los que pueden formar los precios. Entonces Molino, Procter & Gamble, Arcor, efectivamente, las panificadoras Bimbo, las de productos de limpieza. Sí, el cemento. Así es. Esas 20 ramas de la actividad, o 30 o 40, todas sin excepción, están concentradas la facturación, la producción, en un núcleo a lo sumo de media docena de empresas. Por lo tanto, los que pueden aumentar los precios, manipularlos, son ellos. ¿Y quiénes se benefician con eso? Ellos también. Claro. Por lo tanto, el tema ahí es político, una vez más, y creo que el gobierno ha tenido una política de consenso con todos esos núcleos, que yo no me opongo a la búsqueda del consenso alrededor de una mesa, pero creo que no ha funcionado adecuadamente porque, bueno, por los frutos lo conoceréis, tenemos una inflación del año pasado del 95% y continúa en rangos muy altos. Bueno, tenemos una situación allí crucial. De cualquier manera, hasta muchos sectores del trabajo han obtenido convenios que superan o igualen a la inflación. El tema, como siempre, claro, es un mosaico, ¿no? Claro, pero lo cierto es que la gran mayoría de la sociedad está sufriendo niveles inflacionarios muy difíciles. Ahora, volviendo a lo que decía Daniel, nos quedan 60 días de acá a tener que presentar. Para la Argentina de hoy parece que ese horizonte está muy lejos, pero en realidad está muy cerca. Digamos, como para tratar de modelar un escenario que sea un poco más favorable. Justamente todo esto que estás describiendo hace que el crecimiento de la derecha, al menos en las encuestas, y el crecimiento de Milei sea bastante, que nos llama bastante la atención. Ahora, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se hace para enfrentar a esta derecha con una probabilidad cierta de triunfo en las elecciones? Bueno, que le sumo, quizás no facilísima. La presidencial, pero sí llenan de diputados, senadores, los parlamentos que después no permiten sesionar, claro, como está pasando en este momento. No hay duda que estamos ante una situación crucial, muy determinante, no hay duda. Los próximos 60 días o los próximos 180 días, ¿no es cierto? Estamos que ante, son los próximos 4 o 8 años. Claro, los 4 u 8 años que efectivamente hay un peligro de que haya un gobierno de derecha con un componente de ultraderecha antidemocrático, ya no solo por Milei. Si uno toma las declaraciones de Mauricio Macri y las que hace el propio Larreta cuando tiene que decir la verdad ante el establishment, etcétera, etcétera, está planteando un modelo y un proyecto que es el 2015-2019, pero mucho más agudo, mucho más rápido, mucho más antipopular y yo diría mucho más inficionado de este componente de odio y descalificación a el opositor. Entonces, yo francamente creo que la mejor campaña electoral es favorecer económica y socialmente, además de otras cuestiones como lo cultural, lo científico, al pueblo, a la sociedad, ¿no? Yo creo que lo principal ahora es que haya medidas mucho más efectivas y lo más rápido posible con el tema precios, con el tema inflación, que es lo que en gran parte perturba la vida de la ciudadanía. Incluso hay muchísimos sectores, yo diría millones de personas de sectores medios, que uno ve que viven bien, uno ve que llenan las rutas, los restaurantes, pero que también les irrita y les molesta el tema de los precios, ¿no? Que interviene en su subjetividad. Les irrita el precio del salmón, es terrible. Así es, sí, pero de todo, sí, de los zapatos, o de la ropa, o de, efectivamente. El tema como decía Cristina, te desordena la vida. Así es. Con estos niveles de inflación es muy difícil la propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor campaña electoral es que en los próximos meses haya por allí una actitud que ya tendrá que ser para mayo, junio, julio, esos meses. Bueno, ustedes me dirán, cada vez hay menos tiempo, por supuesto que eso es así, y que haya un alivio en ese punto. El otro es que mediante paritarias o fuera de paritarias, como la famosa suma fija, yo siempre me incliné por la suma fija, no por el bono precisamente, porque la suma fija le altera definitivamente los ingresos en un sentido favorable a los sectores humildes. El que gana 70.000 pesos y vos le das 25.000 pesos, va a ganar después 95 para siempre. Exacto. No por única vez. Exacto. Y entonces eso le genera un cambio en los ingresos muy importante. Por lo tanto, ahí creo que hay otro factor que el gobierno tiene que actuar per se y frente al sector empresario que se niega a aumentar los salarios y mejorar. Y la limitación del Fondo Monetario Internacional, que no permite más gasto, que quiere bajar el déficit. Sí, con el tema del Fondo Monetario Internacional, efectivamente, está planteado el déficit de 1.9, ¿no? El déficit fiscal, que es un déficit bastante bajo, entre paréntesis, que... es más bajo que el de muchos otros países del mundo, del primer mundo capitalista. Sí. Pero bueno, ya sabemos que el fondo es implacable, nadie puede imaginar que el fondo se abuene. En todo caso, efectivamente alivió la exigencia de reservas, porque es imposible cumplirlas, y el gobierno está insistiendo y luchando para que alivie otras cuestiones, hasta aquí no sé con qué resultado, teniendo en cuenta la sequía. Sí. Más que nada, que es un problema grande. Pero volviendo al tema electoral, francamente creo que el tema son inflación por un lado y aumento de precios, que ya dijimos, y por el otro lado aumento de los ingresos. Claro. El aumento de los ingresos, vos tenés una gran parte de millones y millones de argentinos y argentinos que reciben efectivamente el apoyo del Estado. Porque los famosos planes, que algunos lo desprestigian tanto, sin embargo, hay una cantidad, yo no tengo la cifra bien, pero hay unos 10 millones de núcleos humildes que reciben ese dinero que lo necesitan para apenas sobrevivir, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay un frente que tiene que ver con más inversión estatal en este momento tan difícil, más que nada por la inflación. Porque si no, vos le alterás los ingresos. Y después, bueno, todo el sector de ingresos fijos que tiene que recibir mejoras. Ya sabemos que no es solo eso, porque, por ejemplo, los jubilados reciben los medicamentos gratis y eso es un ingreso adicional. Sí, sí. Y así podríamos mencionar muchísimas otras cosas. Que lo habían perdido durante el gobierno. Además, te digo, para recordarlo. Así es. Y, por ejemplo, los científicos, que es una cantidad minoritaria en términos cuantitativos, sin embargo, la política de ciencia y tecnología del gobierno es una política de reconstrucción del rol de la ciencia en la Argentina, que se van a ver a mediano y largo plazo, pero que también ya tenemos resultados inmediatos. Inclusive estamos al borde de tener nosotros la vacuna contra el COVID. Claro. Borde, estamos a unos pocos meses. Es una cuestión notable, ¿no? Ahora, Juan Carlos, volviendo al tema político y político electoral, ¿no ves que hay un cierto clima de derrota en el espacio progresista, democrático, popular, como lo quisiéramos llamar? Vos hablás con dirigentes, con militantes, y se nota como una derrota, como que la derecha avanza, y las perspectivas... Mirá, tu pregunta está bien. Yo no creo que haya un clima de derrota, pero sí de incertidumbre y de cierta disconformidad. Sí. ¿No? Hasta ahí yo sí podría coincidir. No olvidar que en las elecciones del 2021, que fueron parlamentarias, estas son presidenciales, y toda la ciudadanía tiene una actitud más determinada, hubo 3,5 millones de personas que no fueron a votar al frente de todos. Yo ahí tengo una expectativa de que frente a esta perspectiva de la derecha ultraderechizada, cargada de odio y además que tiene sus luchas y guerras intestinas fenomenales, que lo que viene, lo que sirve más que nada es para desnudarlos, para que una gran parte de la ciudadanía pueda ver lo que los medios de comunicación ocultan. En fin, creo que ahí, en una elección presidencial, va a haber un crecimiento de la polarización y también entonces una cantidad de ciudadanos que no fueron a votar en el 2021 podrían venir a votar en el 2023, aunque insisto, también depende de los próximos meses o los resultados, los resultados de la gestión. Depende mucho de la figura de Cristina, ¿por qué no decirlo? Sí, claro. Cristina es la referente política más importante del país. Más de un 30% de intención de voto. Así es. Claro. Está todo el tema de que los números, los guarismos le dan muy bien a Kicillof y mal a ellos. Por eso está este ataque fenomenal en los últimos 10 días contra Kicillof, que no se va a detener, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuál es la lectura de la opinión pública sobre el intento de asesinato de Cristina y esta impunidad de la justicia, ¿no? En la medida que la campaña electoral se vaya desplegando, hay que ver cuál es la actitud. No olvidar que también acá hubo un 2-1, una reacción frente al 2-1. O sea, yo no tengo una visión de derrota. Uh-huh. Sí tengo una visión de una gran dificultad por el tema de la inflación, fundamentalmente. Uh-huh. Sí. Ya hablamos de eso, por eso no me voy a reiterar. Y ahora también mucho depende de que haya unidad. Bien. Ustedes me habrán escuchado decir que la palabra unidad puede sonar muy remanida, pero es una palabra determinante y maravillosa. Los sectores populares en el mundo entero necesitan imperiosamente de la unidad. Yo en eso soy optimista, creo que se va a terminar logrando, con paso, sin paso, en fin, como sea. Bueno, estuvo en su paso mensual Juan Carlos Junio en esta mesa. Cuando nos volvamos a ver van a faltar unos 30 días, quizás algunas de estas cosas que estamos deseando que sucedan ya habrán sucedido, y si no seguiremos analizando por qué no van pasando y tratar de tirar alguna idea de qué tendría que pasar para que eso suceda. Muy bien, una más. Una más. Claro. Y no jodo más. ¿Ustedes recuerdan 2019 en el mes de abril? ¿Estamos? Estamos en el mes de abril. Del 2023. Sí. En el abril de 2019, el macrismo triunfaba al galope. Como decían en el club de mi barrio, con la fusta bajo el brazo. Sí. ¿No? Porque no hace. El jockey lleva la fusta bajo el brazo cuando no tiene ni necesidad de pegarle. Sí, bueno, exactamente. Eso era en abril de 2019. Tuvieron una derrota fenomenal, porque ustedes recuerdan el resultado de las PASO del 2019. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof ganó por 16 puntos. Ellos tuvieron una catástrofe. Entonces, después estamos, se emparejaron un poco. Después mejoró y triunfamos por 9 puntos. Sí. El escenario está abierto. Tenemos que luchar más que nunca, unirnos más que nunca y conservar, por supuesto, la mirada también en las reservas democráticas de nuestro país y del continente, porque nosotros venimos de un continente donde, en fin, las elecciones, más allá de la acción fuerte del establishment, las elecciones las ganan los núcleos progresistas. La última fue la de Ecuador, nos va a llevar a un triunfo en Ecuador en las próximas elecciones. Así que América, nosotros somos parte de América y bueno, somos parte de la esperanza. Juan Carlos Junio pasó por Desde la Gente, hasta el mes que viene. Muy bien. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil? Desde la Gente. Ouvi dizer que é um lugar bem bom pra se morar. Quem mora lá não quer nem viajar. Com Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil? Ouvi dizer que é um lugar bem bom pra se morar. Quem mora lá não quer nem viajar. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzolena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Bueno, con la sonoridad de este Brasil, Brasil, que interpreta Silva y que acompaña la reapertura de nuestro Desde la Gente de hoy, ya está planteada la coordenada en la que estamos ubicados. Estamos en este país de América del Sur que tiene una superficie total de casi 8.550.000 kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el quinto país del mundo en extensión, y que con sus casi 167 millones de habitantes es uno de los más habitados del planeta. Y estamos acá porque esta semana se cumplieron los primeros 100 días del tercer gobierno de Inácio Lula da Silva. Ese día, el lunes pasado, para ser más precisos, el actual primer mandatario dio a conocer un artículo al que tituló Brasil volvió, y en el que enumera algunos de los logros de estos 3 meses y 10 días desde que asumió su gobierno. Y ahí leemos: los problemas heredados fueron tantos y en tantos frentes que el término reconstrucción fue incorporado a la consigna del gobierno federal, precedido por otra palabra clave, unión. No hay dos Brasiles. El Brasil de los que votaron por mí y el Brasil de quien votó por otro candidato. Somos una nación. Esto lo afirmó Lula en el artículo publicado por el diario Correio Brasiliense. Y en el texto, el mandatario citó varios programas sociales lanzados o relanzados en estos primeros 100 días, entre ellos el Programa de Adquisición de Alimentos, que ¿qué hace? Es un proyecto en el que el gobierno compra la producción de pequeños productores agrícolas para personas con vulnerabilidad alimentaria. Lula también relanzó en marzo el programa Bolsa Familia, una de las acciones que fueron emblemáticas en sus anteriores mandatos. Esta medida transfiere en promedio 750 reales, que son unos 145 dólares más o menos, a 20 millones de familias. Programa que había sido anulado, recordemos, por el presidente Jair Bolsonaro. Lula también habló el pasado 10 de abril y lo hizo, claro, en portugués, así que vamos con traducción simultánea. Dinero bueno es dinero generando obras, empleo. Eso es que es importante para el país. Obviamente con la responsabilidad que debemos tener, porque tampoco podemos gastar de manera desenfrenada y desorientada. Nosotros tenemos experiencia en eso. Digo todos los días, somos un gobierno que tiene experiencia y responsabilidad. Tengo mucho orgullo. Perdí mucha gente en el PT por el superávit primario. Algunos fueron al PSB, otros al PSTU, porque yo hice superávit primario de 3.45, llegó a 4.25. Fuimos el único país del G20 que durante todo nuestro periodo de gobierno hizo superávit, y aún vienen algunos a hablarme de responsabilidad fiscal. No solo hicimos superávit, sino también reducimos la deuda pública interna, como también le pagamos la deuda al FMI y hasta le prestamos dinero al FMI. Este país solo no quebró hasta ahora por el dinero que nosotros generamos de reserva. Desde el gobierno de Lula hablan de más de 250 medidas concretas tomadas en estos primeros 100 días de gobierno. Ahora, otras que se destacan son el retorno de la iniciativa llamada Minha Casa, Minha Vida, que otorga financiamiento para políticas de vivienda para personas de bajos ingresos. También se puso en marcha el programa Mais Médicos, que busca reforzar desde el gobierno nacional la asistencia médica en estados y municipios. Y además realizó un reajuste promedio de un 36% para el Programa Nacional de Alimentación Escolar, cuyos montos se transfieren a los estados y a los municipios y se destinan a la compra de almuerzos escolares para alumnos de todas las etapas de la educación básica pública. Durante estos primeros 100 días, Lula recreó ministerios para atender áreas importantes como igualdad racial, mujeres, cultura y pueblos indígenas. Puntualmente en este último punto, el mandatario brasileño viajó a la Amazonía, zona en la que se encuentra la población indígena Yanomami, e hizo suspender la actividad minera ilegal por la contaminación que genera y la persecución que sufre ese pueblo originario. No podemos conformarnos con el empobrecimiento de este país. Nosotros hemos vivido un periodo de fiesta en este país. Vivimos un momento en que nuestro país era el pueblo más feliz reconocido por todas las encuestas de la ONU. Era un país donde el pueblo tenía esperanza. Este pueblo está desanimado. Además de gobernar desde el punto de vista de la infraestructura, debemos gobernar desde el punto de vista psicológico. Necesitamos quitar el odio de la cabeza de las personas. Las personas deben de volver a creer que ser bueno es mejor que ser malo, que no ser violento es muy bueno para las relaciones humanas. Debemos recuperar de nuevo el humanismo que tuvimos toda la vida, ser solidarios, ser íntegros, ser respetuosos, no aceptar ofensas baratas como vemos todos los días en todo lugar. Entonces nuestro compromiso no es solo hacer puertos, aeropuertos o escuelas, universidades. Sí, eso también, pero perciban que tenemos una tarea más, traer al país de nuevo la civilidad. Lula da Silva, que por estos días se encuentra de gira por China y por los Emiratos Árabes, sostuvo que su gobierno está llevando adelante políticas económicas que produzcan crecimiento, pero a la vez distribución social. En el último párrafo del artículo que escribió por los primeros 100 días de su mandato leemos: en los 1360 días venideros nos mantendremos firmes en la reconstrucción de un país más desarrollado y justo y soberano, con paz, armonía y oportunidades para todos. Brasil está de vuelta. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy te llevo al cielo y al infierno. Hoy te clavo con mi anzuelo. Te doy mi mandamiento, hoy te salvo y te condeno. Yo soy tu naturaleza, soy la que te piensa y reza. Está sonando Lili Gardés, que el próximo miércoles se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación para celebrar los 10 años de la presentación de su primer álbum en el CCC. Hoy te llevo al cielo y al infierno, hoy tu cuerpo es mi terreno, hoy te miro y te desvelo, hoy te atrapo y te libero. De 10, así se titula el espectáculo que Lili Gardés va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación junto a Gianni Savione en sintetizadores y electrónica, Alan Puyol en piano y teclados y Nahuel Santos en guitarra eléctrica. Como dijimos, la cantautora celebra los 10 años del lanzamiento de su primer álbum en el CCC con un show performativo en donde recorrerá las canciones más significativas de su discografía. Esto va a ser el próximo miércoles, 20:30. Entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El tiempo conmigo se detiene. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. en Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El 30 y el 31 de marzo, más de 250 personas participaron del primer Encuentro Nacional de Cooperativas del Cuidado. Ahí, más de 150 asistentes son integrantes de 65 cooperativas de trabajo que brindan estos servicios de cuidados. Y lo hacen en 18 provincias. Principalmente están dedicadas al cuidado de personas adultas mayores. Pero también estuvieron presentes aquellas que se orientan a infancias y a personas con discapacidad. Este evento se realizó en Puerto Madryn y la institución anfitriona fue la Universidad de Chubut. Vamos a escuchar a Zaida Smaruk, que es vocal de INAES, amiga de la casa, y una de las organizadoras del encuentro, sobre qué entendemos por cooperativas del cuidado. A organizaciones cooperativistas, que son cooperativas de trabajo que brindan servicio de cuidados. Es decir, un grupo de personas que se dedican a los cuidados que deciden organizarse y conformar una empresa de carácter social para brindar ese servicio de forma conjunta y colectiva. Esto lo que tiene como beneficio principal es que se gana en derechos las trabajadoras de los cuidados, sino el trabajo de los cuidados, primero que es un trabajo invisibilizado, en la mayoría de las veces es un trabajo no remunerado, y cuando se da de forma remunerada, lo que sucedía habitualmente es que una persona convenía con una familia el cuidado de una persona, que recae todo sobre esa persona sin ninguna legislación, sin ningún... Con una responsabilidad enorme, aparte. Inmensa, porque esto es algo que charlamos mucho con las compañías. Las compañías son contratadas para cuidar, pero cuidan, brindan medicación, hacen comida, lidian con los familiares, reciben los terapeutas, limpian la casa, cocinan, lavan los platos, todo eso que... Entonces, bueno, esto es poder, la búsqueda de poder jerarquizar este trabajo. Digo, después de la pandemia hemos construido socialmente dos grandes acuerdos. Uno, que ser cuidado es un derecho. Y más o menos el acuerdo de qué significa cuidar, ¿no? Bueno, las personas adultas mayores que necesitan un acompañamiento, las personas con discapacidades, enfermedades, los niños. Ahora, el tema es que tenemos que, si ser cuidado es un derecho y estamos de acuerdo en lo que es cuidar, nos falta la tercera pata, que cuidar es un trabajo. Y como trabajo necesita ser reconocido y remunerado como tal. Ser cuidado es un derecho y cuidar es un trabajo. En ese lugar, donde se cruzan la feminización y la precarización del trabajo de cuidados, el cooperativismo y la economía social en general representan la posibilidad de organizarnos para dar vuelta a taba, ¿no? Vamos a escuchar y entender, hacer un mapeo del sector de cuidados. Esto está elaborado por la Incubadora de Cooperativas y Mutuales del Cuidado. A ver cómo es. Las cooperativas de cuidados en Argentina. Resultados del mapeo de cooperativas de cuidados. La tendencia al envejecimiento poblacional, sumada a la precariedad económica y social, con el ocaso del estado de bienestar, ha implicado una gran carga de cuidado para las familias y especialmente para las mujeres. Hoy existe la necesidad de lograr una distribución más justa de los cuidados y de entenderlos como generadores de valor en las comunidades. Se trata de una actividad esencial para la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva de género y de derechos. Se han creado en los últimos años un gran número de cooperativas de cuidados. Las cooperativas relevadas están presentes en las distintas provincias del país, salvo en cuatro: San Luis, Corrientes, San Juan y Catamarca. La región pampeana concentra más del 70% de las cooperativas. Con su experiencia, ayudan a potenciar el desarrollo socioeconómico local y colaboran a expandir el sector de cooperativas de cuidados. Hay 1.882 personas asociadas a las cooperativas de cuidados relevadas. La mitad de las cooperativas de cuidados son pequeñas. Hay entre 3 y 10 personas asociadas, principalmente integradas por mujeres. La mayoría cuenta con hasta 30 personas usuarias y desarrollan el servicio basadas en la proximidad. Algunas demandas surgidas en ellos tienen que ver con la necesidad de reconocer el cuidado como un trabajo y la visibilidad del sector cooperativo con todas sus especificidades en las políticas del cuidado. Se trata, en definitiva, de experiencias autogestivas, donde no hay separación entre empleadores y trabajadores y donde los ingresos de sus asociados provienen de los pagos que realizan quienes contratan el servicio, principalmente las familias. Esto se vincula con otra demanda histórica del sector, la necesidad de una ley específica de cooperativas de trabajo. Así seguimos conociendo este mapeo del cuidado. También encontramos que un 86% de las cooperativas participan en redes de organizaciones y sostienen vinculaciones de distintos tipos, con obras sociales, prepagas y mutuales de salud, organismos gubernamentales, bancos, sindicatos y otras organizaciones. Las cooperativas eligen vincularse para ofrecer servicios de cuidados, resolver problemáticas en común, visibilizar el sector y para tener acceso a recursos económicos. Para lograr un mayor acceso a los cuidados, es necesario apostar a la construcción desde el Estado de un sistema integral de cuidados, que permita una distribución más justa desde una perspectiva de género y de derechos. Con el apoyo oportuno del Estado, las cooperativas de cuidados generadoras de valor en sus comunidades se encuentran en condiciones de prestar servicios de calidad basados en la proximidad y de aportar a la sostenibilidad de la vida en sus territorios. Entre las principales conclusiones de este encuentro que se realizó hace unos días en Puerto Madre y Chubut, se quedó en conformar una red de cooperativas de cuidado, ¿no?, con el fin de convertirse en una federación. Eso es lo que se busca. Y se acordó un próximo encuentro. Esta vez va a ser en Mar del Plata, el año que viene, y se va a trabajar en conjunto las distintas resoluciones de las comisiones, ordenando las distintas tareas con los intercambios y los saberes que allí se produjeron. Hoy queríamos contarte esto, el Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado, que se realizó hace unos días en Puerto Madre, en provincia de Chubut. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Memoria. Última media hora del Desde la Gente de hoy. Vamos, en un ratito nomás dialogamos con Lucas Trostman, uno de los músicos de Vuela Chiringa, pero ahora queríamos contarles que el miércoles pasado se presentó en la legislatura de Santa Fe el proyecto audiovisual Postas de la Memoria, realizado por la Federación de Cooperativas, Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua. Y por eso, esa sonoridad en la que nos invitan a tener memoria. César Malato, que es el principal responsable de Postas por la Memoria, le dijo a la agencia de noticias Ansol que el ciclo es un proyecto audiovisual que consta de 11 entrevistas con compañeras y compañeros que estuvieron presas o presos o exiliados en cárceles de distintos puntos del país en la época de la dictadura. Son todas y todas de la provincia de Santa Fe. Uno de los entrevistados es José el Pelado Villarreal, que estuvo detenido desde abril de 1976 hasta junio de 1982. Yo personalmente y muchos compañeros más lo hacemos por la deuda que tenemos con los 30.000 compañeros desaparecidos. Yo creo que es una deuda que me la voy a llevar al final de mis días, yo me quedé con la vida y eso no hay forma de pagar. Las entrevistas que pueden verse en Postas por la Memoria se realizaron entre los últimos meses del 2022 y principios de este año. La idea de este proyecto es poder acercar a las nuevas generaciones testimonios en primera persona de lo que fue la represión del gobierno cívico-militar en la dictadura del 76 al 83 en nuestro país. La Federación de Cooperativas, Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua es quien asumió la producción del proyecto, que se realizó con dos productoras independientes, Clan Producciones de la ciudad de Santa Fe y El Blanco Producciones de la ciudad de Buenos Aires. Anatilde Bugna también dio su testimonio para Las Postas de la Memoria. Anatilde estuvo detenida entre marzo del 77 y abril del 79. A partir del fines del 75, principio del 76, decían cayó. Nosotros, el término era que caía. Si no lo reconocían, pensábamos que iba a pasar un tiempo. Nosotros individualmente asumimos lo de la desaparición mucho tiempo después. Siempre pensábamos que esos compañeros iban a aparecer. 11 son las entrevistas que podemos ver en Postas de la Memoria. Está, por ejemplo, el caso de Milagros Almidón, que estuvo presa a partir de los 14 años. En el canal de YouTube del proyecto, que se encuentra como Postas de la Memoria, ya están disponibles algunos extractos de las entrevistas, pero además se van a emitir los 11 capítulos en Santa Fe Canal, el canal de cable público de la provincia, con lo cual, a partir de los próximos 10 días, van a pasar de a uno por semana íntegramente este ciclo de Postas de la Memoria. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Los domingos, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta La Ronda del Trovador, espectáculo que recopila textos, poesías y escenas de las comedias clásicas del Renacimiento, del Barroco y del Siglo de Oro español, en versión libre de Claudio Gallardú, sobre textos de Calderón de la Barca, Goldoni, Shakespeare y anónimos del 1700. Estas recreaciones escénicas se entremezclan con canciones y juegos de vínculo con el público, acompañadas de un exuberante vestuario típico de estas representaciones. Con la dirección y actuación de Claudio Gallardú y la música en vivo de Gabriel Tocker, La Ronda del Trovador va los domingos a las 20, con entradas a 2.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Sobre la dolida palabra del hombre y en la carne triste de su soledad, enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. Enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. ¿Qué sería de mi alma sin esta guitarra, novia enamorada que me hace cantar? Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Si quieres cantar, cantemos. Si quieres pelear, peleemos. Me han de escuchar. El vino ya prende su brasa dormida, el canto amanece y el hombre se da. El vino ya prende su brasa dormida, el canto amanece y el hombre se da. Bueno, Lucas Trostman, buen día. Buen día, gracias por la invitación. ¿Y qué querés, que cantemos o que peleemos? Buena pregunta. Y bueno, que peleemos cantando. Ajá. Me animo a decir. Sí. Hay muchas batallas que dar, pero está bueno que el arte sea parte de esa lanza. No sé si punta de lanza, pero parte de esa lanza al menos. Él es Lucas Trostman, es el percusionista de Buena Chiringa. Buena Chiringa ya es otro tema más para hablar de qué es este nombre. ¿Qué es Buena Chiringa? Buena Chiringa es una arenga latinoamericana. Chiringa en muchos lugares del continente es barrilete. También nosotros en español neutro lo hemos escuchado mucho como cometa, sí, tal vez, claro. ¿No? Lo sí, que nosotros sí. Nombramos barrilete. Sí. Y es eso. Y es una arenga ahí como tal vez podemos escuchar una river, hermano, como Buena Chiringa. Claro. Yo pensaba, podría tener una coma en el medio. Podría tener una coma, pero para el nombre del grupo sí. Estuvimos pensándolo mucho. Fue un... Nombrar siempre es una historia medio graciosa cuando nos preguntan el nombre, porque nombrar un grupo, ahora somos 5 pero éramos 4. Sí. Todas personas que nos gusta mucho hablar, debatir, sí, artistas, sí. Todos les gusta crear. nombrar un grupo y ponerse de acuerdo siempre es el acuerdo entre el grupo. Sí. Y encontramos Chiringa y nos gustaba mucho. Existe La Chilinga, un grupo de percusión muy famoso. Sí. Entonces La Chiringa era demasiado confuso. Y encontramos Vuela Chiringa y nos gustó mucho y nos pareció que teníamos que tomar la arenga y volverlo nombre propio. Entonces debe haber sido muy divertido eso de tirar nombres para ver cómo se llamaban, ¿no? Uy, sí, no me los acuerdo. No me los acuerdo, pero es todo un universo. Pasó hace mucho ya. Pero sí, estuvimos 2015, dando muchas vueltas. 2015 tuvimos una presentación. Creo que llegamos a hacer La Chiringa por un conciertito breve hasta que nos dimos cuenta. Yo además soy percusionista. Sí. Pero viste cuando llegaste tan contento al resultado y estábamos de acuerdo que no, mi cabeza no quiso... bloqueó todo lo que ya sabía sobre ustedes dicen sobre esto. En los resúmenes que no puede andar mal, entre amigos y música hay algo que no puede andar mal, y funcionan así. Sí, funcionamos mucho así. La verdad es que, un poco yo digo en chiste, que tenemos la misma cantidad de ensayos que de asados. Tenemos mucho tiempo compartido, bueno, pasó la pandemia en el medio, el primer año de 2015 fue casi conocernos, yo me sumé último. Originalmente estaba Rafael Delgado en violonchelo y estaban Silvia, actual y de inicial cantante, sí. Silvia Juan Menázar y Santiago Torricelli. Y me convidaron a mí a un concierto para que ellos tenían un repertorio compartido ahí que estaban armando. Y bueno, ahí se empezó a armar un vínculo intenso, un grupo horizontal que todos lo sostienen, ¿no? Una pequeña cooperativa de artistas. Y ahora con la incorporación de Melina y con Santiago Álvarez en armónica se armó como ahí una dinámica muy familiar. Uh-huh. La verdad es que sí, que es un grupo que todos defendemos mucho, con mucho cariño. Uno lee el currículum de todos y cada uno de ustedes, ahí los va nombrando, el Silvia Juan Benazar, ¿sí? Santiago Torricelli, Melina Kirkiris, Santiago Álvarez y bueno, Lucas Trossman, que está acá con nosotros, que es el percusionista. En muchas notas también hablan de, bueno, son, a ver, el currículum que tiene todos y cada uno de ustedes... y cada una de ustedes es enorme, no lo vamos a leer porque se nos irían los 20 minutos de charla con eso, pero eso después se traduce en la música que hacen, ¿sí? Venía escuchándolos, pero para la entrevista me pongo a escucharlos atentamente y tuve la sensación de que no sobraba ninguna nota ni faltaba ninguna nota. Me encantaba escuchar los temas y ninguno se va por fade, todos se plantean, se desarrollan y se cierran, digo, como es como una obra acabada cada uno de los temas. ¿Me equivoco? Digo, como simple escucha, no especialista en música, que me gusta mucho escuchar música, suena que cada paso que dan está demasiado pensado. Decime si me equivoco o si hay algo de eso. Sí, sí. En cada paso musical me animo a decir que está muy pensado. Después otras cosas te van sucediendo porque como lo autogestionamos nosotros, vamos también aprendiendo mucho en el camino. Pero sí, todos los arreglos son originalmente de Santiago Torricelli, el pianista. Y después con mucho trabajo en el ensayo grupal, mucha apropiación, mucha propuesta de cada quien. Y nosotros un poco nos definimos nuestra sonoridad como sonoridad camarística. Sí. Y hay algo de eso, de que vos percibís como pequeñas obras, cada canción como una pequeña obra, cada nota, cada instrumento con una importancia grande, todos por igual, pese a que son mayoritariamente canciones. El lado A son todas canciones, pero hacemos algunas músicas instrumentales. Cada instrumento va tomando protagonismo tímbrico, rítmico, y nosotros hablamos mucho de que no tenemos roles preestablecidos. Sí. Tanto, ningún instrumento, digamos. Desde que la percusión puede ser quien acompaña con una pequeña como orquestación en la percusión, como si fuera una melodía, o la armónica y el violonchelo haciendo la textura rítmica, y después, bueno, las funciones más tradicionales. Pero sí, tenemos como esa mirada muy camarística de los arreglos, tratando de nunca abandonar como nuestra esencia de música popular latinoamericana. De esas nanos, vos decís un arreglo camarístico. A ver, ¿una cámara es cuerdas y vientos o me equivoco? Sí, una orquesta de cámara puede tener distintas formaciones, pero lo que tiene en particular es que es un grupo más o menos pequeño. Sí. Nosotros somos 5, pero pueden ser más. Y hasta 25, creo que. Claro, ser, ¿no? Sí. Yo tampoco sé exactamente la cantidad, pero tiene que ver también con el protagonismo de los instrumentos, ¿no? En una orquesta se trabaja mucho en fila, en grandes filas, entonces violín uno, pueden ser 6 violines unos, ¿no? Como en cámara puede pasar eso, pero acá todos tenemos, no hay, o sea, a veces sí hacen mucha fila, por ejemplo, armónica y violonchelo, ahora en nuestro quinteto, pero en general estamos todos con un mismo discurso musical, pero desarrollando... distintas líneas, digamos. Ellos están presentando, ellos son Vuela Chiringa, están presentando el lado A de un disco que se llama Coplas para el Azar. Escuchábamos en el inicio La Chaya de la Soledad y ahora vamos a seguir charlando con Lucas Trostman. Pero ¿qué te gustaría que suene ahora? Aunque sea un pedacito del disco que están presentando, del lado A, que es lo que acaban de subir a las plataformas el 31 de marzo. Marzo, exactamente, ¿sí? A través del Club del Disco. Y bueno, yo diría Coplas para el Azar, que es la canción de Santiago Torricelli que le da nombre al disco. Perfecto. Seguimos dialogando con Lucas Trostman. Lucas es parte de Vuela Chiringa, cinco músicos que están presentando Coplas para el Azar, disco que estamos repasando brevemente y que se puede buscar en las plataformas. Y escuchándolos, digo, en el primer disco hubo más autores que no eran necesariamente ustedes, autores, autoras, y esta vez se metieron más con lo propio, ¿sí? ¿Por qué este cambio? Y bueno, tal vez fue un camino que fuimos haciendo grupal e individualmente también. Santi Torricelli es un gran compositor que venía trabajando mucho música instrumental y empezó a hacer canciones en distintos formatos, y cuando las acercó al grupo, también Silvia empujó mucho para que las exploremos. Al principio a él le costó porque era un grupo con el cual veníamos haciendo canciones que nos gustaban muchísimo, y hacer las canciones de él implicaba también para él admitir que esas canciones estaban buenas. Claro. Y eso en general no es fácil. Claro. Y bueno, nos mostró algunas, dijo, che, esta me parece que al grupo le puede quedar bien. Después sucedió con Doña María Remedios del Valle. Bien, que hablemos de ese tema. Y ahora después escuchamos un poquito, sí. Buenísimo. En este lado A hay dos composiciones de Santi. Una es Coplas para el Azar y la otra es María Remedios del Valle. Doña María Remedios. Esa canción salió premiada en un concurso que se llamaba Canción para la Madre Patria, creo. O algo, un nombre muy similar. Sí, creo que sí. Un concurso nacional de obras de distintas disciplinas sobre María Remedios del Valle para reivindicar la figura histórica. Y bueno, y esa canción fue la canción que ganó el concurso. Y Santi la tenía que grabar y la acerca, y a nosotros ya nos gustaba mucho. Habíamos escuchado una versión de Silvia y de él, más improvisada. Y bueno, nos animamos a hacer un arreglo. Ese es el único tema de todo el disco, incluido el lado B, que tiene invitades. Tiene un trío de cuerdas invitado, sonoridad de cuarteto de cuerdas, al cual Melina en violonchelo se suma al cuarteto de cuerdas. Bien, vamos entonces un fragmento, aunque sea, de este tema. Del infierno de Ayohuma no queda un solo temblor, rumor de barro y sangre que se desvaneció, solo una voz de viento canta al llano su canción. Dame tu mano, escucha mi voz, niño de guerra. de nueve lunas, la rabia me escarmentó, vestida con la noche, su piel se silenció. Se fue como un fantasma entre las sombras y el horror. Toma mi mano, voy tras de ti, niño de guerra. Lucas Trostman es percusionista de Vuela Chiringa. ¿Cómo se hace hoy para cantarle, por ejemplo, a un río Paraná privatizado, a una sociedad casi no dispuesta ni siquiera a escuchar un tema completo si dura más de 2-3 minutos? Digo, nos van acorralando a cada vez menos atención, y a donde los tres primeros acordes no nos convencieron, tenemos toda la posibilidad de saltar al próximo tema. ¿Cómo se hace para hacer músico en este contexto? Sí, yo hablo mucho de la era del algoritmo, ¿no? Claro. ¿Cómo se combate la era del algoritmo? Claro. Y te puedo decir cómo elegimos nosotros hacerla. ¿Cómo? Sí. No sé, tal vez siendo derrotados con altura, ¿no? Como primer cosa se me ocurre. Porque habiendo dado batalla, claro. Estamos sacando un disco lado A y lado B. Sí. Que eso está buenísimo ya, porque también es, hoy por hoy se presentan temas, uno o dos temas nomás, y después se juntan todos esos temas y de ahí resulta un disco. A veces ustedes, resulta un álbum. Claro, a veces. Nosotros tenemos como claro en general la idea que nos gusta pensar en una obra. Bien. Y a la vez tampoco queremos ser unos ingenuos que nada del contexto que está sucediendo te importa. Entonces yo conversé un rato con Diego Lechner, el de Lenger, del Club del Disco. Claro. Y yo fui un poco el que trajo esta idea, que además soy el más joven del grupo y me cargan, tipo, no saquemos 12 EP y el disco entero, porque además nosotros mucha de la música la veníamos tocando bastante, sí, pensando en quienes nos van a ver en vivo, y habíamos estrenado unos videos para haber ganado haber sido seleccionados en un gran programa que sacó el MICA con el Ministerio de Cultura de la Nación y de Turismo y Desarrollo Social, en el cual teníamos que filmar un concierto en vivo. Con lo cual era una práctica que ya veníamos tocando. Entonces ya habíamos estrenado algunos de los temas filmados. Sí. Y la lógica de P, de sacar algo que ya compartimos en redes, era como era redundante y era ser parte de algo de manera obligatoria. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para tal vez no sacar un disco entero de una? Que es lo que a nosotros nos gusta hacer, claro, la obra completa. Claro. Van a ser 10 temas, o sea, 40 minutos de música. Y lo dice pero sonriendo, vez, no lo ven, pero lo dice sonriendo. Sí, porque a nosotros nos vibra así eso. No, al menos con este grupo no nos sale pensar en un EP. Vamos pensando mucho repertorio nuevo y después, una vez que está listo, nos dan ganas de grabarlo. Entonces, este lado A y lado B, sí, tenía que ver con plantear un poco cómo nos gusta a nosotros escuchar la música. Yo, por ejemplo, tengo 32, pero sigo teniendo CDs. Claro. Me gusta. Sí. No tengo vinilos por falta de presupuesto, porque tengo un equipo, me compré un DVD muy barato para seguir reproduciéndolos, y dijimos, bueno, lado A y lado B. Bien. En el cual estamos ya planteando una forma más ágil de escuchar una obra, sí, compartirla por etapas, que es algo que te propone mucho en las redes sociales. Sí. Va a Spotify, que es una mezcla de plataforma de streaming y red social. Sí. No ser ajenos al fenómeno actual de escucha, pero también un poco plantarse, decir, hasta acá. Bien. No voy a sacar tres temas cortos de 2 minutos sueltos porque es lo para que hay que hacer. Para si no además dejar. No vamos a ser Ricky Martin, digamos. Claro. No vamos a tener ese nivel de popularidad. Sí. Bueno, plantarte desde tu lugar y decir, esto, les proponemos esto. Bien. No vamos a tener 10 millones de reproducciones, pero ojalá tenga una buena cantidad. Bueno, ¿Cuándo se presenta el lado B? El lado A, dijimos, está en plataformas. El lado B del disco que se llama Coplas para el Azar, ¿se presenta cuándo? No tiene fecha, está en etapa de mezcla mastering ya. Bien, final. Sí. Y una vez que tengamos todo listo, se lo acercamos al club del disco y son 20 días. Entonces, nos encantaría que sea, por ejemplo, el 28 de abril, porque los lanzamientos son los viernes. Ah, mira. Prepárense para el 28 de abril, sí. Y es muy posiblemente que sea el 5 de mayo también. Bien. Es una opción B. Y si no llegan para el 28 de abril en la presentación, el jueves 27 de abril a las 7 de la tarde se pueden acercar al auditorio de la Biblioteca Nacional, que con entrada libre y gratuita se va a presentar Coplas para el Azar, que es el disco que está presentando Vuela Chiringa. Y como cierre de esta charla con Lucas Trostman, ¿qué te gustaría que suene? Puede ser tanto de este Coplas para el Azar que están presentando como del disco anterior, lo que tengas ganas que suene. Hago un paréntesis, la incorporación de la armónica le sumó muchísimo. Si uno escucha el disco 1 y el disco 2, las armónicas esas aparecen en los momentos en que vos decís qué bueno que haya aparecido. Sí, fue una hermosa incorporación. Justo en otro programa de radio, así estamos difundiendo el disco, me invitaron a algún integrante y yo me ofrecí a musicalizar todo el programa, no solo con Vuela Chiringa. Bien. Y yo propuse escuchar, que si querés lo podemos escuchar, Tonadí. Sí. Tonadí es el disco anterior, el nombre del disco anterior. Claro. Es una canción de Sebastián Monk, muy hermosa. Sebastián Monk hizo mucho trabajo de música para las aulas, de renovar el repertorio escolar en actos, en música infantil desde una mirada, música que puedan disfrutar infancias, no pensando la música infantil como seres un poco incompletos, ¿no? Como esa mirada medio vieja, seres medio tontos a los cuales hay que cantarle cualquier cosa, sino música para que se disfrute en familia. Sí. Y es una persona que falleció lamentablemente muy joven, pero su obra es muy valorada por muchos artistas muy reconocidos. Y Tonadí fue una canción que nos costó mucho. Silvia la cantaba hermoso. Lo mismo, a veces algunas canciones las traen Santiago Torricelli y Silvia. Che, probamos esto juntos. Sí. Y de golpe, y después hay que llevarla al grupo. Y en ese momento era un cuarteto o la chiringa. Claro. Y no la encontrábamos. Nos gustaba, la queríamos hacer, la queríamos defender, pero estábamos medio cabeza duras y no nos cerraba. Casi se va del disco. Apá. Y lo invitamos a Santiago Álvarez. Sí. Che, a ver, Santi, ¿probás algo? Y nos mandó una armónica en esa época de hacer maquetas, ¿viste? Desde su casa. Y llegó y no lo podemos creer. Todos piel de gallina. Nos sorprendió mucho. Además, Santi Torricelli le había enviado un boceto de arreglo, pero tipo, sé libre. Claro. Todo muy mejorado. Y finalmente le dio el nombre al disco. O sea, claro, nos gustó tanto que nos pareció que tenía que darle nombre al disco. Y ahí lo empezamos a invitar más seguido a Santi, a tocar en otros temas, a sumarse en algunos, y finalmente se quedó. Y ahí está. Y ahí así está. Que vamos a escuchar Tonadí para que se acerquen al primer disco de Vuela Chiringa. Antes de eso yo tenía anotado aquí muchas cosas que no estamos hablando, pero todas las críticas de los discos de ustedes, de los dos discos de ustedes, que uno es Tonadí y el otro es Coplas para el Azar, hablan de identidad, de belleza, de tradición y vanguardia a la vez, y hasta hay quien se juega y dice cómo innovar cuando todo parece ya estar hecho. Es la persona, no recuerdo, creo que fue en Tiempo Argentino, le agradecemos muchísimo esa crítica, porque muchas veces se copia la Gacetilla, que también se agradece porque colabora con la difusión, pero sentarse a escribir una nota así nos ayuda mucho a los artistas, como las invitaciones a la radio, o sea que muchas gracias, a poner palabra. Sí, es una pregunta que nos hacemos mucho, porque se dice mucho que en la música está todo hecho, y un poco de verdad a veces hay en eso, como, bueno, entre Bach, Beethoven y los Beatles ya se hizo todo, ¿no? O Bach, Beethoven, los Beatles y el Cuchi Leguizamón, si querés. Sí, claro, tal cual. Y los Falú, ¿no? Juan y Eduardo, no sé. Y nosotros nos estamos preguntando siempre, ¿cuál es nuestra sonoridad? ¿Cómo queremos sonar? Hablamos mucho del desarrollo individual adentro del grupo, ¿no? Cómo hacer que un grupo absorba las individualidades sin ocultarlas, claro, pero que tal vez un grupo no sea la suma de individualidades. Y por eso un poco hablamos mucho de esta familia de Vuela Chiringa, porque no, casi todos tenemos proyectos musicales por afuera, en el cual tal vez aparece bien esa individualidad que cada quien le está como un deseo que uno tiene, como adentro, un fuego que uno necesita dejar salir. Sí. Y en Vuela Chiringa hay parte de ese fuego, pero está como esa comunión de los fuegos en los cuales, bueno, encontramos una identidad propia, una sonoridad propia que nos representa a todos, que tiene un poco de todos, pero que a la vez tiene algo propio. Sí. Y eso es algo que defendemos y disfrutamos mucho, digamos. Vanguardia es una palabra muy fuerte, que le agradecemos y es lindo leerse ahí. Pero bueno, todo el tiempo preguntando qué se puede hacer con la música popular latinoamericana sin abandonar el recorrido valiosísimo que nos han dejado maestros y maestras, ¿no? Sí, sí, sí. Y que otros también han hecho en otros momentos. MPA viene, por ejemplo, claro, a mi cabeza en este momento. Y que está buenísimo encontrarse con bandas de estas características. Se me escapa ahora el nombre de la banda en la que está Nadia Larcher. Don Olimpio. Don Olimpio es un gran faro de hoy para, claro, para todos y para todas. Claro. Exactamente, sí, sí. Y ahí en ese nivel está la gente de Vuela Chiringa. Bueno, dialogamos con Lucas Trostman, reiteramos, quienes quieran verlos, escucharlos en vivo el 27 de abril a las 7 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita, que imagino que debe haber que sacarlas unos días antes, que investiguen, que se metan en las redes y no le vamos a dar todo. Es hecho. Grande la biblioteca, pueden ir, vayan. Es grande, claro, es grande. Es un gran lugar. Desafío, es un hermoso sí, lugar. Sí. Y si no, bueno, buscarlo en redes, Coplas para el Azar. Lucas Trostman, percusionista de Vuela Chiringa, muchas gracias por haberte venido este sábado aquí a la mañana para presentarnos este disco. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. A vos. Ahí va una tonadí para que duermas, que sirva al menos para que descanses. Viaja ya pequeño al país de los sueños, que tu madre cuida de ti. Ahí va una tonadí que te acompañe. Bien bajito, échate a mis brazos, duerme en mi regazo, que tu madre cuida de ti. Sin querer salió esta tonada, solo así de verte dormir. Bueno, pisamos brevemente tonadí para despedirnos. Bueno. Podemos organizarnos para ir el 27 de abril a la Biblioteca Nacional a escucharlos, ¿no? Así es, sí, sí. Invitamos a todos los y las oyentes. Es gratis, el auditorio de la biblioteca es grande, así que vamos. Sí, sí. Y además suena muy bien. Bueno, bonito y barato. Sí, tal cual. ¿Será hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Chao, chao. Así como un arrullo a los hijos tuyos, como yo te la canto a ti. Que nadie, nadie, nadie haga ruido, ni nada se interponga en tu sosiego. Vos allí en tu cama,